Dice a tu forma de actuar, no dejas de soñar aunque todo esté abajo. Y estoy recordándote bajo la sombra de este árbol, viendo las hojas suicidarse al caer. Me da paz pensar en ti, aunque tú hoy no estás aquí, y aunque sé que no vendrás. Suicidarse al caer. Me da paz pensar en ti, aunque tú hoy no estás aquí, y aunque sé que no ves.